bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición número 160 de Dale al Play, este programa de música social donde intentamos difundir, expandir y concienciar también a grupos y bueno, también a usuarios en el hecho de escuchar y de fomentar la cultura libre. Y bueno, pues ya habéis comprobado que estamos un poco, tenemos unos pequeños parones. Una semana hacemos, otra no, otra sí, otra no y otra sí. Bueno, pues esto es debido porque estamos empeñando esta semana muchas fuerzas en lo técnico. Vamos a hacer algunos cambios y bueno, pues eso, pedir disculpas a todos, sobre todo a las radios libres que nos remiten y que hemos dejado sus parrillas una semana sin programa, pero bueno, esperemos que entiendan que bueno, al final esto es labor militante y no es que hayamos parado ni nada, solo que estábamos sobre todo con el tema de la página web, algunos cambios que van a haber y bueno, pues eso, que bienvenidos y bienvenidas, como decíamos al principio, a este nuevo Dale al Play. Así que nada, pues ahora comentaremos pues qué tenemos hoy en el programa. Y bueno, hoy en el programa vamos a tener músicos, se nos va a repartir entre Cataluña y Valencia la cosa. Vamos a tener a Zoo de Valencia, a Pablo Hasél con Pipe Díaz en un tema que bueno, lo hemos encontrado de un videoclip a través de internet y lo queríamos compartir. Y bueno, también tenemos un grupo que no sabemos exactamente realmente dónde son, pedimos disculpas, pero que ya los hemos puesto aquí en Dale al Play en programas anteriores, y son Crimen y Castigo. Y bueno, para la segunda parte, la segunda mitad del programa, para terminarlo, vamos a estar con Maskam, que va a venir a repetir la segunda colaboración con Dale al Play en esta sección de software libre, y el que se encarga de hablarnos y contarnos historias y darnos un poquito nociones básicas de para conocer el software libre, qué es y bueno, qué diferencias pueden haber y demás. Así que bueno, pues este es el contenido del programa de hoy, y también, como es habitual últimamente, agradecer a las diferentes radios libres que emiten este programa. Este programa es un programa independiente, pero muchas radios amigas que queremos un montón nos remiten, que son las siguientes: Radio Almaina en Granada, radioalmaina.org, nos emite los lunes a las 3 de la madrugada y los viernes a las 2 de la tarde, Radioactiva en Alcoy, radioactivate.org, nos emiten los lunes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana, en Radio ELA Madrid, radioela.org, los martes a las 6 de la tarde, Radio Binario, elbinario.net, nos emiten los miércoles a las 8 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, Radio Mután en Alacant, radiomutan.org, y nos redifunden nuestros amigos y paisanos a los domingos a las 7 de la tarde, para terminar. Y bueno, también saludar a la gente de Radio La Mistelera, que bueno, como decimos, no sabemos cuándo nos emiten. Bueno, pues lo dicho, puedes escucharnos a través de todas estas radios a estas horas, o puedes escucharnos cuando quieras en el podcast, en dalalplay.org tienen nuestro podcast, y en cuanto lo colgamos

Bueno, pues un videoclip que está en internet y que podéis ver. Y en esta ocasión colabora con él un rapero de Galiza, Pipe Díaz. Y el tema se llama Jódete Burgués. Así que, bueno, pues una intención bastante clara. Underground, como los túneles de Hamás. Pablo Hasél y Pipe Díaz, aquí en Dale Play. Siempre atacaré, rabioso como un Gudari gritando JK. ¿Cuántos dicen que el mundo da asco? Pero que pocos hacen algo para cambiarlo. Odian como a Castro en Naciones Unidas. Se habló claro como el FPLP en Palestina. La historia no termina, el futuro es nuestro. Sus yates no evitarán que lleguemos a buen puerto. Demuestro que siento esto, no soy pose. Mi lucha la acaba en el micro, es lo que les jode. La lista forma es a picar piedra hasta que revienten, junto a sus marionetas como Cifuentes. Es normal que a palos aprenda, provocarán rabia tremenda, movimiento fuerte. Su estado del bienestar solo es una leyenda. Eso sería ahogar a Maruenda con billetes. No votamos, sabemos que esto será una mierda. Sea Podemos o Peter Griffin el que gobierna, el poder será de la oligarquía financiera. Solo nos salvará el poder de la clase obrera. Si el problema se llama capitalismo, no hay solución alguna quien no quiera destruirlo. Simple como que con el sueldo mínimo no se vive. Necesito dar un puñetazo a Risto Mejide. Que desahucien a su familia a ver si luego tiene ego para decir que por qué no agradecemos. Que creen riqueza multinacionales explotadoras a costa de niños cosiendo 14 horas. Unas pocas familias devoran todo el planeta. Por eso mi meta es verlas fusiladas. Por quienes por su culpa se la juegan en pateras. Despertemos a la fiera que llevamos dentro y sedan. A veces sin dinero ni para invertir en lucha. Más que cuando se escuchan importa el mensaje que das. Cuando el sol caiga alcemos las capuchas. Y que muros griten contra puercos como Artur Mas. Encarcelan de vez en cuando un corrupto poco tiempo. Pa' que parezca que ricos también van presos. Pero como Bárcenas hay miles y miles. Recortan en educación pero les sobra pa' misiles. Me la suda que me vacilen en raps menos consecuentes. Que lecciones de democracia de buena fuente. Mi orgullo no se rinde, la calma me abandona. Triste como niños cada fin de en el McDonald's. El racismo se combate con antifascismo militante. Nazis no merecen respirar, no hay debate. ¿Qué esperas que te maten pa' pelear? Ya lo hacen negándote una vida digna de verdad. Porque este Estado no se ha construido para satisfacer las necesidades y los intereses de la clase trabajadora y de las masas explotadas y oprimidas, que son los que yo defiendo. Estamos en la libreta, en la calle, creando chispas pa' que esto estalle. Estamos en el micro, en asambleas, normal que la Guardia Civil nos lea. Baja de la nube, serpientes en tus pies, nos seguimos dejando la voz, ya ves. Dando esencia al rap que el capital jodió. Sin más Dios que la revolución, jódete burgués. Parece que este invierno viene calentito. Si tienes frío, saca a la calle tu grito. Que poderosos tiemblen como tus cuerdas vocales. Como hacen estos dos destrozando instrumentales. No nos vale con un escrito, con buenos modales. No se combate a los ricos. Hay que luchar y organizarse al margen de sus chiringuitos. Como obreros de pan rico. Estoy harto de tanto circo, lo admito. Sueño con Esperanza Aguirre comiéndose el micro. Con Ana Botella pidiendo en la calle. Sueño con que estalle el sistema en mil añicos. Para seguir soñando hay que despertarse, levantarse y rebelarse. No excusarse con los demás. Así no vamos a cambiar esto jamás. Claro que el cambio es inevitable, pero si no te mueves, nada cambia. Hay que dar el primer paso y ser constante. Hay que pensar en organizar la rabia. Va rap directo a la raíz del problema. Tu rap es protesta, pero no molesta al sistema. Hay que posicionarse siempre con los oprimidos. Defender al pueblo armado, no taparse los oídos. Al agredido, como en Donbass, los mineros. A los desaparecidos, asesinados en Guerrero. Que la solidaridad traspase fronteras. Que el arte sirva a la clase obrera. ¿Qué es eso de reducir el mensaje? Vaciarlo de contenido y después refundar la falange. Me da igual que vista como Mújica o de traje. Si es otro social fascista como Felipe González. Si te baje de la nube, pásate a la resistencia. Incito a la desobediencia porque la luz sube. Hoy es delito llegar a fin de mes. O seguimos jodidos o jodemos al burgués. Estamos en la libreta, en la calle, creando chispas pa' que esto estalle. Estamos en el micro, en asambleas. Normal que la Guardia Civil nos lea. Baja de la nube, serpientes en tus pies. Nos seguimos dejando la voz, ya ves. Dando esencia al rap que el capital jodió. Sin más Dios que la revolución, jódete burgués. Claro, pero es que siempre tengo que aparecer yo como el tipo violento, que es que está desaforado, diciendo, venga, vamos a coger la escopeta. Que no, que yo quiero evitar eso. Pero las causas de eso no es esa persona que no está loca, que le han vuelto loca. Y eso yo lo estoy viviendo. Te aseguro que lo estoy viviendo. Con la gente que le están echando la puta calle. Con la gente que no tiene agua corriente en su casa. Con la gente que no tiene luz en su casa. Con la gente que está pasando frío. Con la gente que tiene hambre. Con los niños que van sin desayunar al colegio. Y a las 12 del mediodía se caen en el aula desmayados porque no comen en casa. ¿Eh? Y ahora hablemos de violencia. ¿De qué violencia estamos hablando? Por favor, ¿de qué violencia estamos hablando? La gente, lo primero que hace no es quemar un contenedor ni pegarle un ladrillazo al banco. No es, la gente no empieza por ahí. La gente empieza por una cartita diciendo, mira, somos vecinos de la Gamonera, no nos gusta esto, queremos que usted nos reciba por atender nuestra queja. Ni puto caso. Al concejal de urbanismo, ni puto caso. Pliego de firma, reunión de firma, ni puto caso. Manifestación, ni puto caso. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que quemas el contenedor. Y el siguiente paso es que vas al ayuntamiento y le prendes fuego al ayuntamiento. Porque este Estado no va a satisfacer la necesidad de la gente, porque no es un Estado que se haya creado para satisfacer la necesidad de la gente, la necesidad más imperiosa de la gente. Es un Estado que se ha creado para que los ricos se hagan muy ricos y los demás se jodan. Bueno, pues aquí teníamos este tema de Pablo Hasél con Pipe Díaz, que, bueno, es un rapero que no conocíamos. Y nada, recientemente, pues digo, vamos a ver quién es, qué hace. Bueno, lo primero que llegamos a su Twitter y, bueno, la verdad es que me parece curioso, Pipe Díaz. Me parece un poco curioso que hayas publicado el 7 de marzo... Y voy a hablar desde también la precaución de hablar de algo que uno pueda conocer por terceras personas y no conozca in situ. Esto lo digo por mí mismo y creo que también debería aplicárselo más gente, ¿no? Bueno, esto va a raíz de un comentario que ha publicado el 7 de marzo a las 5 de la mañana, en la que pone Pipe Díaz. Vaya revolución, entre comillas, la de Kobane. Estados Unidos construye una base militar en territorio controlado por los kurdos. Y bueno, hace enlaza a una noticia en un medio de comunicación llamado Mundo Sputniknews.com, que bueno, ya la verdad es que el medio de comunicación, el nombre, pues ya nos puede dar una idea. Bueno, y el titular es Estados Unidos construye su segunda base militar en el norte de Siria. Y bueno, leo el artículo, porque como no he estado allí, no sé lo que pasa. Y me gusta leer diferentes versiones sobre las cosas. No sé si sabéis, me imagino que sí, pero Kobane es un territorio donde hay una importante fuerza social y armada. Digamos de ideología libertaria con unas ideas de lo que se llama el confederalismo democrático, que a nosotros nos parece muy interesante. Y bueno, ya decimos, tenemos precaución cuando hablamos de algo que conocemos por terceras personas. Y leemos el artículo y realmente el artículo no dice nada Pipe Díaz, perdona que te diga. No me dice absolutamente nada como para que tú vayas diciendo lo que es una revolución o no es una revolución basado en los argumentos que lees en ese artículo. Que bueno, sinceramente, escucharé más tu música, escucharé tu mensaje, si puede ser que me guste, y lo pondremos en Dark Place. Pero te voy a decir una cosa, ese tipo de cosas... dan un poco que pensar en un carácter sectario, que digas algo así y tan te lo quites con tanta ligereza de encima, etiquetando como pseudo revolución un proceso porque Estados Unidos instale allí una base militar. Es como decir que como tenemos aquí bases militares, los comunistas de aquí no van a hacer una revolución. O sea, no tiene, yo personalmente no le veo ningún sentido a lo que has puesto en Twitter y lo quería decir, porque este es un programa de música social, libertad de expresión, en la que me permito incluso hacer críticas, ¿sabéis? Y bueno, pues la verdad es que no me he podido reprimir eso al leer eso, porque me gusta el espíritu crítico de las personas, pero bueno, que tengan sentido también, ¿eh? Así que bueno, pues nada, dicho esto, vamos a ir con otro tema más y vamos a escuchar pues el grupo que anunciábamos antes también, Crimen y Castigo. En esta ocasión vamos a escuchar un tema que está dentro de su disco Vivos Murientes o Vivax Murientes, es que es con X, entonces Vivix no se puede leer muy bien, Vivix Murientes. Así que bueno, pues el tema que vamos a escuchar a continuación es Falsa Rebeldía. Y bueno, esto ha sido una coincidencia, no estaba preparado, pero bueno, hay veces que las cosas se mezclan fortuitamente y sorpresivamente. Así que nada, vamos a escuchar Crimen y Castigo con Falsa Rebeldía aquí en Dale al Play. We'll be right back. Bueno, pues sintonía que nos lleva a la sección de software libre. Y bueno, pues después de ya unos cuantos meses volvemos a tener aquí los micrófonos de Dale Play a Maxcam para que nos cuente más sobre historias del software libre, aprendiendo un poquito cosas básicas para entender el software libre y todo lo que le rodea, ¿no? Vamos a saludar, lo tenemos aquí a través de la línea pues internautica o no sé, porque antes se decía línea telefónica, ahora ya con la tecnología pues cambian las cosas. Maxcam, buenas, ¿qué tal? Sí, buenas. ¿Qué vamos a hablar hoy en la sección? Bueno, pues lo que vamos a hablar es explicar un poco más las diferencias y cosas importantes que hay que tener en un principio claras con respecto al mundo de software libre y sobre todo en el mundo de Linux, que es el sistema operativo, digamos, insignia, aunque no es el único del mundo del software libre. Y para eso quiero explicar una serie de conceptos muy básicos que hay que tener en cuenta para que cuando alguien se acerque a este mundo, a este sistema operativo y al mundo del software libre, pues no se lleve susto, porque hay algunas pequeñas diferencias con respecto al mundo del software privativo o software privado. Una preguntita. Sistema operativo sería la forma de decir lo que es Linux, es lo mismo que el kernel, porque... No, ahora veremos esas diferencias. Vale, perfecto, porque como lo has comentado y yo lo he escuchado como kernel muchas veces y como sistema operativo casi menos, pues me ha sorprendido. Y claro, alguien que no está muy esto le dice Linux, Debian, Ubuntu, y muchas, claro, cosas, KDE y tal, y no sabes muy bien diferenciarlas, ¿no? Entonces... Es una eterna pelea o lucha. Y por otro lado, bueno, yo no sé si es bueno o es malo, pero que esto ya empezó hace 20, 30 años y la gente sigue sin diferenciar, pues eso, lo que es un kernel, lo que es un sistema operativo, básicamente, o lo que es un ordenador. El común de los mortales sigue sin diferenciar o separar sistema operativo de ordenador. O sea, Un ordenador va con Windows. Sí, casi todo el mundo considera que un ordenador viene con un sistema y ya está, no se plantean más. Ya. Vale. Pues nada, ya, interrumpiéndote ya en el primer momento, pues ya te dejo que nos cuenten más. Bueno, pues lo único es que, bueno, dejándolo de lo que dejamos la última vez, aunque como ya has dicho, hace un par de meses que fue mi última intervención, pero bueno, simplemente quiero recordar el concepto de software libre. El concepto de software libre es, tenemos que tener claro, que es algo, que es una licencia, es algo legal, que por un lado nos asegura que nosotros tengamos una serie de libertades y de derechos a la hora de usar un software en nuestra computadora, y también asegura el derecho y protege el trabajo de la gente que ha realizado ese software. Entonces, resumiendo, yo expliqué que el software libre es cualquier tipo de software que principalmente mantiene cuatro libertades, que es la libertad cero de ejecutar el programa en cualquier propósito, para cualquier propósito; libertad uno, que es poder estudiar y modificar ese programa; la libertad dos, que es poder copiar el programa y para poder dejarlo o prestarlo a cualquier persona; y la libertad 3, que es la capacidad de mejorar y publicar esas mejoras. Esto es muy importante porque, bueno, yo siempre hago mucho hincapié, porque claro, si solamente hablásemos de la efectividad o de si hay un software que es mejor o peor en cuanto a cosas puramente técnicas, sería como discutir si es mejor la energía nuclear o la energía eólica o solar. Que no solamente hay que hablar de si producen más o menos kilovatios de potencia, de energía. También hay que hablar las repercusiones que tiene, pues, a nivel, pues, ecológico, social, claro, los peligros que tiene, etcétera. Por eso siempre pongo que bueno, que una cosa es que hablemos, y yo lo hago mucho, de las diferencias, los beneficios y también los problemas de usar software libre y la comparativa, pero claro, hay que poner todos los puntos en claro, no solamente hablar de si este software hace esto en comparación con este otro software y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, dejando eso claro, sí quiero resumir lo que estábamos hablando. Normalmente, vamos a contar un poco la historia. En el año 91, un estudiante de la Universidad de Helsinki, un tal Linus Torvald, decidió que quería, pues, trabajar con un sistema operativo basado en Unix, que es un sistema operativo que se creó en el año 60, y quería utilizarlo en su PC para sus estudios, porque ellos estaban estudiando Unix y entonces necesitaban un sistema, o sea, él quería probar eso en su ordenador. Entonces, en aquel entonces, solamente había una cosa que se llamaba Minix, creado por un profesor de la misma universidad, pero que por un lado no estaba licenciado y por otro lado, pues había muchas pegas para poder usar ese software. ¿Qué hizo él? Pues él decidió crear su propio Unix para PCs. Es decir, Unix solamente funcionaba en ciertas máquinas y, ya digo, solamente había una versión, un Minix, un sistema operativo Unix para PCs con la arquitectura y con las características del PC, vamos, por decirlo así, para resumir. Uh-huh. Así que él empezó a crear, y él no sabía nada de software libre ni nada, por eso digo que a veces estas cosas son importantes. Él simplemente quería un sistema que siguiese los estándares y fuese un Unix para PC, y empezó a crearlo. Y de hecho apareció en el año, final del año 91, no recuerdo ahora mismo exactamente cuándo, creo que fue en septiembre, que creó la primera ya versión muy básica, donde él, claro, como no en un principio, él solamente, pues bueno, lo fue dejándolo en la red. De hecho, ahora mismo es un hecho histórico, ¿no? El primer mensaje que dejó él en la red diciendo: hoy día tal he creado mi primer prototipo de un Unix para PC y me gustaría que lo probaseis. Y de hecho, él, por ejemplo, pedía a cambio de que la gente lo probase y le diese, pues, su opinión y tal. Y como regalo, él pedía que le entregasen chocolate. Él era muy aficionado al chocolate, o es muy aficionado al chocolate. Y él pedía que por cada contribución que hiciese alguien, además usa mi sistema y si te gusta, envíame un chocolate típico de tu zona. Eso es muy, muy curioso. Y además, pues bueno, cuando creó este sistema realmente él no tenía ninguna intención. Pero por un lado, como usó herramientas que ya tenían la licencia GNU, que se llama, la licencia de software libre, y al mismo tiempo habló con un colega suyo, con un compañero, que le dijo: mira, lo mejor que puedes hacer es que licencies este sistema operativo que tú estás haciendo con esta licencia. Entonces ese es el tema. Es decir, nosotros cuando hablamos de sistema operativo, un sistema operativo en general, podríamos hablar de un sistema que nos permite interactuar y hacer cosas con el ordenador. Eso es lo que la gente en general suele tener como concepto de sistema operativo. Y el sistema operativo, bajo ese concepto, que es el, digamos, vamos a decirlo así, lo que el de la calle, ¿no? El concepto de la calle. Uh-huh. Ese sistema operativo lleva una serie de programas que pues te permite, pues, desde el ordenador, que te aparezca una interfaz gráfica con unas ventanas, unos iconos, unas cosas, que tú puedas escribir texto, mandar mensajes, navegar, sí, etcétera. Un conjunto de aplicaciones con el que interactúas, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Pero ese es el concepto de que se ha quedado, que tiene la calle, uh-huh, de sistema operativo, y es por eso que te he dicho que vamos a hablar de Linux. Uh-huh. Pero el tema es que, como vamos a decir, voy a poner un ejemplo, que es, por ejemplo, los coches. Tú te compras un coche, uh-huh, y en general tú consideras que un coche es todo lo que a ti te permite, pues, montarte en ese vehículo, uh-huh, arrancar, que funcione y que puedas manejarlo, cambiar, sí, de marcha, etcétera. Vale, eso es el común. Pero bueno, ¿qué pasa? Que hay un pequeño, como el software libre permite y da mucho, hace mucho hincapié en que todo está creado por personas. Yo, por ejemplo, invito a los oyentes a que si tienen un Windows, se van a cualquier programa de Windows, de los que lleva por defecto el sistema operativo, quiero decir, uh-huh. Y si se va a la ayuda, siempre en la ventana hay una ayuda y se despliega un menú y pone acerca de o sobre, y siempre te dice este producto es producto de Microsoft o de, o si en el caso de Apple, este producto es de Apple y tal. En cambio, cuando tú tienes un sistema operativo Linux, cada programa te especifica exactamente qué gente con su nombre, apellido y su correo electrónico, uh-huh. etcétera, sí. qué personas han trabajado. Sí, entonces sí. pongo el caso del coche, ¿no? El ejemplo del coche. Y voy a resumir mucho. Un coche está creado por partes. Si tú te compras un coche, Renault, Citroën, el que sea, pues tú no consideras, tú no te preocupas quién ha hecho cada parte del coche. Ah. En el mundo del software libre sería que tú no te compras un coche, sino que vas a un sitio y te venden todas las piezas. Y sabes que cada pieza está hecha por una persona, por varias personas. Sí. Entonces, en el mundo del software libre, nosotros lo que llamaríamos estrictamente a Linux es el que lo llamas el kernel, que es el motor, es el centro, es lo que hace funcionar lo más básico del sistema. Sería como el motor del coche. Podríamos comparar a nivel de software, en hardware sería como decir el microprocesador. Sí, más o menos. Más o menos, pues, más o menos, no exactamente, ¿no? No exactamente. De hecho, el kernel es lo que hace que trabaje el microprocesador, se comunique con la memoria y luego se comunique con los periféricos. Periféricos, hablamos pantalla, teclado, ratón, etcétera. Uh-huh. Y tarjetas y... O sea, tarjetas, sí. Pero componentes es varios. El centro neurálgico de la actividad, ¿no? Es el centro neurálgico. Es realmente lo que se llama sistema operativo porque es el sistema que opera, ¿no? Que, sí. Que ejecuta los programas en el orden adecuado, lo hace comunicarse los programas con la memoria, con la CPU, con el microprocesador, con las tarjetas. Y luego lo que hace, controla todo. Ese es el sistema operativo. Uh-huh. Por eso te digo, en un coche sería como el motor. Sí. La parte más fundamental del sistema. ¿Qué? Si no hay motor, el coche da igual, no vale para nada. Eso si tú es. Tienes un sistema operativo, o sea, un sistema no ordenado, un sistema operativo, no tienes nada. Eso las es. Aplicaciones no hacen nada. Tú teniendo solo el kernel, tampoco hacen nada. Necesitas, hacer nada. Necesitas unas... claro. Un entorno, si quieres, lo que quieres es utilizarlo para nivel personal, claro. Que no, en general, un kernel solo tampoco hace nada. Tampoco hace nada. Otra serie de herramientas para que eso, digamos, interaccione con el usuario y haga cosas. Enchufes. Por eso, como en Linux tenemos el kernel que se llama Linux, como su creador fue Linus Torvalds, con ese, pues lo llamamos Linux, que es el nombre que le puso. Uh-huh. Tenemos sistema, y como eso va, digamos, con otra capa por encima, englobado en un montón de aplicaciones que hacen que ese kernel funcione y que hace que ese kernel se pueda interactuar con los otros sistemas y con el propio usuario, como todas esas aplicaciones son aplicaciones que son de software libre con una licencia que se llama GNU, por cierto, yo, si queréis enteraros más de este tema, bueno, pondréis tu enlace por ahí, pero bueno, está la Free Software Foundation, la FSF, cuya página web es la www.fsf.org, y ahí hay información también en español y en muchos otros idiomas que te explican qué es exactamente el software libre. Pero bueno, a lo que iba. Como tenemos el kernel Linux y tenemos un montón de aplicaciones alrededor que hacen que todo eso funcione, a todo eso en conjunto lo llamamos GNU/Linux. He oído que según la Free Software Foundation, Linux, el kernel, no lo consideran como software libre. Como en el mundo no todo blanco y negro, sí, a ver, Linux sí es considerado software libre. De hecho, tiene una licencia GPL3. Ah, sí. Se llama GPL versión 3. Ajá. Lo que pasa, hablamos, tú imagínate que tienes el motor y claro, hay que añadirle pues eso, la carrocería y las ruedas y los frenos y todo ese tipo de cosas. Sí. Pues vale, pues todo eso lo hace o una empresa o grupos de personas o otra fundación, y al final te lo da todo empaquetado para que tú no tengas, tú como usuario, no tengas que aprender a hacer nada de eso. Uh-huh. Eso es lo que hemos llamado posteriormente distribuciones. Una distribución es el kernel de Linux más una serie de herramientas que hacen que el kernel de Linux funcione. Por lo tanto, eso se llama GNU Linux. Más otro montón de herramientas que aquí sí van ya, pues los sistemas gráficos, navegadores, sistemas de correo, y un montón más de cosas. Y va todo empaquetado para que tú lo puedas instalar o tenerlo funcionando en tu ordenador fácilmente. A eso lo llamamos distribución. Distribuciones famosas, Debian, es una distribución que está creada por un grupo de personas. Arch Linux, por ejemplo, también es otra distribución creada por personas. Y luego tenemos, por ejemplo, a Ubuntu. Ubuntu es una distribución creada por una empresa. Imaginémonos, vayamos otra vez al ejemplo de los coches. Imaginemos que queremos comprarnos un Renault, pues es una distribución, llamémoslo así, que nos crea un coche para que nosotros no tengamos que tener conocimiento en cómo montarlo todo. Y nos da ese coche, pues bueno, y eso lo crea una empresa. Imaginémonos que no, que hay un grupo de personas que tú hablas con ellos y cogen todas las piezas del coche y te lo montan y te lo dan. Eso sería, por ejemplo, Debian o Arch Linux. Luego también hay un caso, y es que, por ejemplo, tú podrías ir a un sitio, coger las piezas y montártelo así. Hay una distribución de Linux, se llama Linux from Scratch, que no es realmente una distribución, que lo que hace es que tú coges las piezas y te montas tu propio coche, a tu gusto. Ajá. ¿Qué pasa con la FSF y algunas distribuciones? Algunas distribuciones, meten en su distribución, meten software privativo. Por ejemplo, reproductores de MP3, firmware, que es un software específico para trabajar con ciertas partes del hardware, como tarjeta gráfica propietaria. Entonces, eso por defecto la Free Software Foundation no lo ve con buenos ojos, porque ellos lo que buscan es que un sistema sea 100% libre, 100% software libre. También en el kernel, en el propio Linux, digamos, en el motor del coche, sí hay algunos pequeños componentes que hacen que Linux funcione bien también con ciertas partes de hardware. Entonces ha habido gente, y esto lo permite el software libre, ya que tenemos a nuestra disposición todo el código fuente de Linux, cosa que no pasa con un software privado. Hay gente que ha cogido el código fuente de Linux, ha quitado esas partes que son cómodas para que el propio kernel pueda interactuar con hardware, con ciertos tipos de hardware, pues quitan esas partes y crean otro kernel de Linux, un derivado. Eso es Triskel, por ejemplo. Triskel y muchas otras. Hay otras que también tenemos, por ejemplo, Pandora, que es todo una distribución que en 100% software libre. No tiene nada, absolutamente nada de software privativo. Vale, pero es una distribución. Vale. No solo el kernel. Digamos que Triskel es todo también con tu entorno gráfico y todo. ¿Quieres decir? Exactamente. Vale. ¿Tú puedes montar un Triskel con otro escritorio que no sea el que lleva Triskel entonces? Siempre es software libre, por supuesto. Vale. Perfecto. Pues no sé, si te parece, antes de seguir, vamos a poner una cancioncita, Mascan, y finalizamos con lo que nos queda, que bueno, que ya hemos estado un ratito y no hemos comido casi todo el tiempo. Así que bueno, vamos a escuchar una canción y volvemos con el final de la sección, ¿vale? De acuerdo. Venga, pues vamos a escuchar una canción y volvemos. Que sale de mi cajón, sonido de la calle, sonido que dispara, va directo a tu corazón. Abre los ojos, despierta, que esta vida está hecha para caminar. Vamos, pega un salto, ven y disfruta de lo que te da. Sigue la vida caminando. Sigue la vida caminando. Sí. sigue la vida caminando. Sigue la vida caminando. ¿Dónde estás? Si vienes o si vas. Cuando la pereza te persigue allá donde vas. Fuma de mi gancha y verde todo lo verás. Abre los ojos, despierta. Sigue ya mi ritmo, déjate llevar. Muévete y baila. Síguela, síguela, síguela, síguela, síguela, síguela, síguela, síguela, síguela. Vida caminando. Síguela, síguela, síguela, síguela, síguela, síguela, síguela, síguela, síguela, síguela, vida caminando. Oh, oh. Cosa que es la cláusula SLUT. No, no la conozco. Claro, yo lo entiendo como una tendencia, una de que no quieren que se utilice más que no lo vayan a utilizar para el ejército. Ah, sí, eso sí lo conozco, sí, eso. Pero eso lleva tiempo ya. Pero en eso también se opuso Richard Stallman por lo siguiente, porque la libertad cero, sí, la libertad cero dice ejecutar el programa con cualquier propósito. Privado, educativo, público, comercial, militar, etcétera. Entonces sí, ha habido gente que dice queremos una cláusula para que el software no se use, por ejemplo, para temas militares. Sí. Y entonces pues ahí Richard Stallman dice, no, mira, yo soy muy... Además, Richard lo considera un radical loco porque según todo el mundo él es muy estricto, pero no, él se ha cogido sus cuatro libertades que se las curró durante muchos años y dijo, yo de aquí no me muevo. Ya, entonces, ya. Pues para muchas cosas, él solo quiere software libre, pero en la libertad cero está, que tú el software libre lo puedes usar para lo que quieras. Y sí, aparte, bueno, él se fundamenta en lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que una cosa son las herramientas y otra cosa son las personas. Es decir, es como, tú puedes ponerle una cláusula al cuchillo para que solo se use para cortar carne y nadie lo use para matar. ¿Se puede hacer eso? No, claro. si yo me imagino que aunque tú pongas esa cláusula, es que aunque se haga... Claro, la industria militar lo va a utilizar porque los militares no acatan leyes directamente. Sí, claro. Son los que pueden hacer lo que quieran sin acatar una ley, aunque dicen que hay leyes internacionales y tal y se las pasan por el forro. Las leyes de sus propios países son las primeras que se pasan por el forro. Entonces, es más una propuesta, una intención de que por lo menos ese colectivo que hace ese software no apoya a que se utilice con fines militares y demás, aunque luego se haga. Eso me lleva también a una reflexión de software libre. Está bien, pero no quiere decir que todo lo que se haga en base a software libre tiene que ser o estar bien para las personas, para lo colectivo y demás. Se puede utilizar con diferentes fines y es eso, lo libre a veces no implica, depende de lo que entendamos que es libre. Entonces, ahí entraríamos, sí, eres libre de utilizar, pero ¿para qué? Entonces, ahí está un tema... Sí, pero eso es que es un tema muy interesante, pero bueno, que para mí es... es decir, el software libre tiene una parte de filosofía muy interesante, y además las charlas de Richard Stallman, te das cuenta que es una persona que ese tipo de conceptos los tiene muy claros y los tiene muy... O sea, no, que no los desestima, ¿no? Y luego está esa parte más técnica, ¿no? De hecho, por eso hay un gran problema. Ya si quieres hablamos algún día en el programa sobre la diferencia entre open source y software libre. Donde el open source lo que quiere es una forma de quitarle ese esa parte filosófica o social del tema del software libre. Uh-huh. Entonces, básicamente es eso. Pero bueno, hay veces que también es verdad, que hay otras veces que dices tú, el software libre no deja de ser software. Es una cosa legal, que estamos hablando de que unos programas tienen que permitir una serie de libertades. Uh-huh. Pero es que en la libertad también está el peligro. Y claro, es lo que decíamos, que sí, eres libre de utilizarlo, pero puede ser que no sea para unos fines. Exactamente. Bueno. Digamos que podemos entender. Es como decir, una radio libre, por ejemplo, no la entendemos como una radio que pueda ser fascista. Y quiere decir, sí. Porque puede incitar al odio. Pero no entendemos una radio libre fascista entendiendo que es una libertad de expresión. Ojo. Pero ya no la entendemos como una radio libre. Por lo menos aquí. No quiere decir que en otros sitios no pueda entenderse. Pero aquí, radios libres, son populares y demás, pero no, por lo general no admiten, actitudes que vayan en contra de la libertad de otros. Pese a que pueda ser tu libertad de expresión, no puedes coartar. Viendo lo de libre, el concepto de libre, que se puede asociar a cosas, donde se mete más, se queda en lo técnico y cuando te metes en lo filosófico, ¿no? Y digamos que a veces puede ser que todo es una familia y realmente a lo mejor no quiere decir que sea malo el software libre y las radios libres tengan un esto. Cada uno tiene sus fines, sus metas y cada uno luego busca su punto, ¿no? Donde se encuentra a gusto y donde quiere colaborar y quiere hacer cosas, ¿no? Pero bueno, está guay hablar de estas cosas porque hay que ver la diversidad que hay luego dentro, ¿no? Que no todo es, como tú dices, blanco o negro. Que no, por eso digo hay una diversidad y en el software libre se ve a raudales. O sea, hay tanta diversidad que a veces te cuesta incluso buscar la información del problema que tú tienes por la diversidad también, muchas veces. Pero es lo bueno también. Sí, pues eso. Yo quiero, si me da tiempo antes de que acabe la temporada, hablar un programa de la famosa guerra interna que tenemos en el mundo del software libre. ¿La qué? ¿La guerra interna? Sí. Ajá. Guerra entre distribuciones, entre editores, entre open source y software libre, que es una guerra interna también que hay. O sea, hay mucha guerra interna. Sí, sí, sí. Y eso, bueno, también es interesante porque, por ejemplo, hablamos de mucho de las distribuciones, ¿no? Hay gente que dice que lo mejor de Linux es precisamente su gran número de distribuciones. Y hay gente que te dice que si solamente hubiese una distribución y que todo el mundo solamente trabajase para esa distribución, pues sería una distribución de la hostia y hubiese arrasado en el mundo. Sí. Entonces están esas dos discusiones, ¿no? De qué prefieres, la libertad de poder tener la distribución que te dé la gana o la obligación de tener que solo tener una distribución, aunque sea la mejor del mundo. Sí, sí, sí, sí. Pues mira, esa idea la vamos a coger el guante y la vamos a proponer al resto de compañeros para final de temporada tratar estos temas y que podamos debatirlos y bueno, compartir impresiones y bueno, hacer también partícipe a la gente. Nos gustaría que también hubiera un feedback de la gente que bueno, que ya está metida en este mundo y que bueno, quiera dar su punto de vista y demás y al final pues eso, que aquí queremos construir un poco entre todos y conocer cómo estamos, ¿eh? En qué situación estamos cada uno y qué podemos aportar, ver cómo está el movimiento del software libre también a nivel del Estado español, digámoslo así. Sí, así que me parece una idea excelente. Guay, pues lo dejamos para finales de temporada, por las fechas por junio o por así. Pero bueno, para ir finalizando, porque esto era una charla interna y al final yo creo que hay jugo aquí para sacarlo en el programa. Para terminar, bueno, ¿tenías para comentarnos algo de Linus Torvald que ya nos has dicho, como demás, Linus lo que es? Para la gente que quiera más información, ¿nos recomendarías algún libro o algo? Bueno, yo sobre todo les recomiendo, hay un documental que se llama Documental Código Linux. Está en YouTube, está en Internet fácilmente, tiene subtítulos en español y no es muy largo y cuenta de forma muy interesante el origen de Linux y cómo fue. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda Código Linux, has dicho, ¿no? Código Linux, sí. Y bueno, y está doblado, ¿no? Subtitulado, has dicho. Subtitulado, ¿verdad? Sí. Vale, pues Muy bien, un documental, una propuesta para que os la pongáis en vez de poneros la última película que os venden en los cines. Seguro que más interesante. Y bueno, Mascamp, ya para despedirnos, ¿alguna cosita antes de terminar? No sé si hoy querías tratar algún tema de las distribuciones o no, ya lo hemos dicho todo. No, nos queda luego otra parte, pero eso yo creo que sería más interesante para otro programa, que es el maravilloso mundo de los escritorios. De los escritorios. Muy bien, pues nada, Mascan, que ha sido todo un placer compartir estos minutos de radio y de software libre. Y bueno, poco a poco estamos haciendo un cursillo de entender el software libre. Así que, bueno, agradecer que cada X tiempo te pases por aquí y contar contigo. Así que bueno, nos vemos. Esperamos que antes de ese especial, donde juntarnos, hacer una mesa redonda sobre software libre, podamos hablar de los escritorios y ya cerrar la temporada hablando de software libre. ¿Vale? De acuerdo. Pues, y además pienso lo mismo, que muchas gracias por la oportunidad que me das de explicar estas cosas. Bueno, pues nada. Hasta aquí el programa de hoy, así que invitaros a que, bueno, si queréis, la semana que viene sintonicéis Dale al Play en las diferentes radios libres. Así que un abrazo muy fuerte y hasta cuando queráis.